Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde. Hoy tengo un podcast para vosotros un poquito reflexivo. Os comento que acabo de terminar una novela que me ha gustado mucho. Una novela que es una novela de ciencia ficción, de la que oí hablar ya hace tiempo en un programa de la segunda cadena que se llama Página 2. Y de la que quiero hablar comenzando con una serie de lecturas. Estoy emitiendo en directo. Muchos de vosotros seguramente estáis escuchando este podcast offline. El señor Lazarus está aquí. Me gustaría que el señor Lazarus me dijera qué tal se oye, si se mezcla bien la música con la voz. Y sobre todo me gustaría saber que, bueno, ya que estoy emitiendo con el iPad directamente. Señor Chiringuito, Bato, bienvenidos todos. Aviso que hoy voy a hablar de libros y hoy voy a hacer una de esas reflexiones intimistas. No he podido grabar porque he tenido semanas... Gracias, Lazarus, muchas gracias, amigo. He tenido semanas complicaditas en lo laboral, en lo personal, con viajes de por medio. Tengo que darle la razón al señor Rupert Dash que para grabar hay que tener cierto estado de ánimo. Y uno no siempre lo tiene. Aún así, creo que podemos grabar y debemos grabar. Así que voy a comenzar con una serie de lecturas de la novela El problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos. Eso deja lugar para la existencia de Dios, apostilló clavándole los ojos con intención. De pronto, confundida, la joven guardia roja tuvo con aquello por donde retomar su argumentario. Levantó el brazo que sostenía el cinturón y señalando a Ye Setai, exclamó: ¿Dices que Dios existe? No lo sé. ¿Cómo? Lo que digo es que lo ignoro. Si por Dios te refieres a algún tipo de superconciencia fuera del universo, no sé si existe o no. La ciencia no ha aportado pruebas fehacientes, ni en un sentido ni en otro. Posición 361. La respuesta más lógica que lograba dar a esa pregunta resultaba oscura y espeluznante. Quizás la relación entre la humanidad y la maldad fuera la misma que había entre el océano y un iceberg que afloraba en su superficie. A simple vista no parecía lo mismo, pero en realidad estaban hechos de una misma esencia, el agua, solo que en estados distintos. Era por tanto posible que todos los actos de la humanidad en su conjunto fueran malignos, que la maldad fuera la esencia del hombre y que cada individuo solo la reconociera bajo ciertas formas. Muy bien, aquí algunas de los extractos del libro del autor chino Chi Liu, o algo así, no sabría deciros cómo, que es el autor del problema de los tres cuerpos, que además fue premio Hugo en el año 2015, si no me equivoco. Una novela que comienza con una ambientación histórica extraordinaria. La revolución cultural en China. Un desastre que transformó al Estado en una máquina de opresión. Se supone que al servicio de ideales socialistas, pero que causó a nivel humano un gran sufrimiento, destrozando y devorando personas. De hecho, la novela comienza con un tribunal popular en el que se juzga a un intelectual que no tenía culpa política de nada, pero simplemente se considera que sus investigaciones científicas son antirrevolucionarias. Y es que la política manda encima de la verdad. por encima de cualquier otra cosa. Una revolución cultural que destroza a personas, pero que también a nivel ecológico, y esto es muy importante en la novela, a nivel ecológico también destroza el planeta. Y esto a algunos de sus personajes le lleva a pensar que la humanidad no solo está perdida, no solo va camino de autoextinguirse a sí misma, sino que además merece ser destruida. Y esto pues le lleva a alguno de los personajes, aquí tengo la posición 916, lo digo así porque la he leído en digital, me lo compré en Amazon y no puedo hablar de páginas sino de posiciones. Hay un personaje que dice: si desde la Edad de Piedra hasta hoy no ha habido ninguna catástrofe, es que hemos tenido mucha suerte. Una cosa, una sensación que el cine de hoy en día nos ha dejado a todos nosotros, y es que algo malo y algo gordo, un cataclismo importante, va a ocurrir. La novela, por supuesto, no se queda en lo que es la revolución cultural de Mao Zedong, sino que viaja al presente, y uno se pregunta, ¿y qué relación hay entre la revolución cultural, el presente y el problema de los tres cuerpos? Bueno, todo esto se va desgranando poco a poco, con giros, con conversaciones muy interesantes, con personajes muy conseguidos, y finaliza la novela con unas 40 páginas impresionantes. O sea, las últimas 40 páginas, no sé si esto sería como el 20% final de la novela, pues son absorbentes en grado máximo. Las disquisiciones científicas de la novela podrían situarla dentro de lo que los fans de la ciencia ficción llaman la ciencia ficción hard. Y es cierto que es muy rigurosa, sobre todo con aquellos temas físicos. Esto es un tema también muy interesante, porque cuando hablamos de física, el tema de la aceleración de partículas, la materia, hay momentos, y os lo dice un auténtico experto, inexperto, hay momentos en los que la física está frágilmente separada de la metafísica. Y parece que, no sé si a vosotros os da la sensación, pero a mí sí, que hay momentos en los que los físicos se meten a filósofos, a veces sin serlo, y hacen de su campo, que es un campo científico, pues una especie de campo mixto entre la religión, la filosofía y otros temas. Bueno, en cualquier caso, os recomiendo El problema de los tres cuerpos, incluso si no sois fan de la ciencia ficción, porque además va a ser un libro que os va a hacer pensar mucho, que os va a dejar con ganas de más, y por lo que he leído, tiene pinta de seguir, y de lo cual me alegro mucho. Me ha gustado mucho que en la aplicación de Kindle de Amazon, cuando terminas de leer el libro, la siguiente página es una página para que puntúes el libro y escribas tu reseña. Y luego Amazon hace algo que hace Netflix con nosotros. Te dice, oye, si te ha gustado esta novela, te recomiendo estas otras novelas del mismo autor, o te recomiendo estas otras novelas que también han leído otros lectores a los que les ha gustado esta novela. Esto me parece genial. Me parece una forma interesante de atar a la gente a la plataforma, pero es que en el caso de las series con Netflix es genial, porque la plataforma te engancha para que sigas consumiendo contenidos. En el caso de Kindle, de la plataforma de libros de Amazon, es aún mejor, porque normalmente cuando tú quieres comprar un libro, bueno, durante toda la vida, yo tengo unos cuantos años, tenías que bajar a una tienda o ir al centro de la ciudad para comprarlo. Y en muchos casos tenías que esperar semanas. Yo me acuerdo cuando encargué la historia interminable, lo pedí en una librería local y tuve que esperar unas 3 semanas. Yo iba todos los días. Y la librera, la librera me miraba con cierta compasión. Un día, no sé qué pasó, que yo no pude ir a la librería, así que le imploré a mi madre, por favor, mamá, ve a la librería, pregunta si ha llegado el libro, y ya sabéis cómo son las cosas, la ley de Murphy, el día que yo no pude ir, ese día vino el libro. Y cuando llegué a mi casa, ahí estaba, La historia interminable. Me la leí en 24 horas. Y acabé con problemas de visión importantes. Y mira tú por dónde, lo que son las serendipias de la vida. La librera fue compañera de mi madre. Fue compañera de mi madre cuando, en su época escolar. Y reflexionando un poco sobre el tema este de los libros, estas navidades uno de los libros que me han regalado es Ready Player One. Aquí lo tengo. Tenía muchas ganas de tenerlo en papel, aunque lo tengo en digital, y también quería comprarlo en papel en Justicia. Otro libro que me han regalado por los Reyes Magos, aquí lo tengo, no sé si lo veis, El despertar del Leviatán, de James S. A. Corey. El despertar del Leviatán es la novela en la que se basa la primera temporada de la serie de televisión The Expanse, que la produjo Syfy, el canal Syfy Channel, y la emitió Netflix. Es una novela voluminosa, es decir, un pelín más grande de la media, una novela que llega a las 600 páginas, formato grande. Y claro, es un regalo, me lo voy a leer en papel. Me lo voy a leer en papel porque mi esposa, con mucho cariño, me lo ha regalado en papel. Pero cuando he terminado El problema de los tres cuerpos, una de las novelas que me recomendaba el Kindle, la aplicación de Kindle, es esta novela. Y he estado muy tentado de comprármela en digital y leerla en la tablet porque abulta menos. Mañana tengo que ir a ver a un cliente y coger un tren. Esta mañana está en Tarancón, Cuenca. De ahí la foto que puse en Instagram. Y claro, el libro ocupa un montón. El libro ocupa un montón. También está la cosa que leer en papel tiene su atractivo. Pero es que estos tochos rompesternones, como dicen la gente, creo que es de la órbita de Endor o la biblioteca. No, son los de la biblioteca de Alejandría. Pues son un poquito complicaditos. Ready Player One, una novela que para muchos es una historia menor, que evidentemente casi que se encuadraría en lo que sería literatura juvenil. Yo lo encuadraría en literatura juvenil, pero que ha tenido un éxito importante. Porque yo creo que muchos nos vemos reflejados en la historia. Muchos de los que vivimos en la red y pasamos mucho tiempo en la red nos vemos reflejados en la historia. Y nos lleva a observarnos a nosotros mismos. Y con esta reflexión, queridos amigos, quiero terminar. Pero antes, mientras suena Sade de fondo, voy a beber un trago. La pregunta que quiero haceros a cada uno de vosotros es: ¿qué tenéis en vuestra cabeza? ¿Qué hay en vuestra cabeza? ¿Qué tipo de pensamientos, qué tipo de biblioteca, qué tipo de contenido tienes en tu cabeza? Hay una novela que, bueno, una novela no, un ensayo, que es El hombre en busca de sentido. Un libro, un podcast que lo recomendé y muchísimos lo habéis leído y muchísimos me habéis escrito para darme las gracias y comentarme vuestras experiencias con este ensayo. Y hay una escena, de las muchas escenas que se me han quedado marcadas y grabadas, pues son, una muy importante es cuando están ya el autor está en el campo de concentración y está sufriendo auténticas penalidades Y él comenta un fenómeno que muchos habían observado, y es gente que simplemente se dejaba morir, se abandonaba. Permitía que la ilusión, que las ganas de vivir les dejaran y terminaban muriendo. Y los veían caminar solitarios, cabizbajos, y decían, mira, este ya está abandonando las ganas de vivir. El protagonista, el autor, comenta que había observado también que gente muy fuerte, gente que a lo mejor pues había tenido condiciones de vida duras y habían desarrollado cierta resistencia física, que tú los veías, a pesar de las privaciones, del hambre, pues eran gente con una constitución recia, pero que no habían cultivado su interior, no habían metido nada en su cabeza. Y esa gente, a pesar de que físicamente estaban más dotados que otros, eran los primeros en morir. Y él decía, para mí fue muy importante poblar mi cabeza de libros, historias, música, poesía, arte, cuadros, de todo. Porque en los momentos malos de desesperación, en esas largas caminatas, cuando salían del campo de concentración para ir a lugares a desarrollar trabajos, pues el autor del libro dice, yo me refugiaba en mi interior y obtenía cierto descanso y cierto reposo en las cosas que amueblaban mi mente. Y claro, nosotros no vivimos en situaciones tan duras. Pero yo conozco a mucha gente, y seguro que vosotros también, a los que la vida se le hace cuesta arriba. Gente que se están cansando de luchar y se están cansando de vivir. Gente que experimentan bajones y que se hacen preguntas. Y no encuentran preguntas. Y no encuentran nada en lo que refugiarse porque, sencillamente, como me decía un chaval que me escribía, cuando me inventé de broma lo de la filosofía del miquismo, de la filosofía mic, un chaval que me escribió y me rompió el corazón y me decía, mira, he oído de la filosofía mic, no sé si es una religión o qué es, pero yo me quiero apuntar, porque sinceramente muchos de nosotros estamos vacíos. ¿A qué se refería este chaval diciendo muchos de nosotros estamos vacíos? ¿Vacíos de qué? Yo creo que no solo son valores, no solo son ideales. Yo creo que tiene que haber más. Claro, alguno podría decir, bueno, Julio, estás arrimando el ascua a tu sardina teológica. Y creedme, no voy por ahí. No voy a hablaros ahora mismo de lo importante que es tener fe personal en Dios, que para mí y para muchas personas lo es. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo más estético que ético. De algo que tiene que ver más con tener, como decía el humorista, tener un mundo interior. Y la pregunta que os lanzo a vosotros es, ¿qué tienes en tu cabeza? Mirad, cada cultura tiene su narrativa. Cada cultura tiene su narrativa. Es decir, antes de que llegara la globalización, vamos a poner, por ejemplo, a pueblos de la España profunda. Muchos de vosotros tenéis abuelos y si habéis tenido fortuna, pues quizás incluso los habéis conocido. Y yo recuerdo a mi abuela cantar canciones, contar historias que formaban parte de lo que era la cultura popular o lo que es el folclore. Cada pueblo tenía sus historias, sus batallas, sus héroes, su poesía, sus historias épicas. Y todos nosotros necesitamos héroes. Héroes, historias sobre héroes que se enfrentan a desafíos y que a nosotros nos inspiran para enfrentarnos a la vida con el valor. Y fijarnos en esos héroes y esas heroínas que vencían dificultades y a nosotros, los pobres mortales, que muchas veces no sabemos por dónde tirar en la vida, porque la vida es muy perra, porque la vida es muy complicada, pues nos sentimos inspirados. El otro día me decía Converse Sister, mi queridísima hermana Converse Sister, que no escucha mi podcast, pero que es una chica muy interesante, y me decía que habían hecho un estudio, ella es psicóloga, y que cuando los niños leen cómics de superhéroes es porque para ellos es una ayuda para vencer las dificultades. Y cuando un adulto o un niño, fijaros lo que he dicho, un adulto o un niño se disfraza de superhéroe, cambia su forma de pensar. De alguna forma, el personaje se apodera de la persona. Esto hicieron también, lo leí en un artículo en El Confidencial, creo, que es cuando algunos estudiantes hacían el examen. Si, por ejemplo, estaban cursando una carrera de ciencias, de medicina, de farmacia, y hacían el examen vestidos con una bata blanca, sacaban mejores notas que los que simplemente iban con traje, con vestidos y ropa normal. Pues igual que un traje de superhéroe te ayuda a ser más fuerte y más valiente, las historias que te han contado de niño o que lees de adulto también te ayudan a vencer las dificultades de tu vida. ¿Sabes qué pasa? Que el problema es que gracias a la globalización hemos matado la narrativa local. La narrativa local cultural. Los héroes de los pueblos de Extremadura, País Vasco, Galicia, Andalucía. Esas historias, esa literatura de cordel, esos chascarrillos, esas historias contadas a la luz de una hoguera, pues han desaparecido. Recuerdo una amiga, con el tema de la música, una chica que conozco y que es una chica que le gusta mucho la música y cantar, pero que a su niño no sabía qué canciones cantarle. Y le cantaba canciones de anuncios. Por ejemplo, cuando le daba la comida, le cantaba la canción de Nutriben, ese fabricante de alimentos infantiles, que dice comer, comer, comer, comer con Nutriben para mejor crecer. Seguro que alguno se está acordando ahora mismo. Mientras que mi abuela, incluso mi madre, nos ha cantado canciones desde la tarara o otras canciones populares, y muchos hemos crecido con ellas. ¿Qué hay en tu cabeza? Y claro, la globalización ha supuesto que a los pueblos les despojen de su narrativa y de sus héroes para reemplazarlos por otros héroes. Por ejemplo, en mi generación, uno de los héroes de la globalización era el Equipo A o Michael Knight. Michael Knight, un tipo más o menos chulesco, que trabajaba para la Fundación para la Ley y el Orden, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, quizá la profundidad de aquellas historias no sea gran cosa, pero yo estoy viendo ahora Star Trek gracias a Netflix. Ya voy por la mitad de la primera temporada de Star Trek y es genial. Es genial, es genial como referente. Pero la globalización tampoco es negativa. Alguno diría, bueno, te estás poniendo en plan negativo. No, no, no, no. La globalización nos ha traído buenas cosas. Y una de las buenas cosas que ha traído la globalización es la edad de la información, la era de la información, es decir, Internet. La globalización nos ha traído una cosa que es una biblioteca impensable, una biblioteca gigantesca. Hay una entrevista que le hacen a Isaac Asimov en la que Isaac Asimov se pone a hablar de las bibliotecas del futuro y cómo serán accesibles a todo el mundo y dices, tú estás hablando de Internet. Este tío está hablando de Internet antes de que exista Internet. Antes de que exista Internet. Así que vivimos en una época en la que los referentes culturales nos lo han quitado, pero tenemos Internet y tenemos acceso a toda la cultura, desde el entretenimiento barato y malo hasta buenas obras de ficción que van a amueblar nuestra cabeza. La pregunta que te lanzo es, ¿qué tienes en tu cabeza? ¿Y cómo estás amueblando tu cabeza? Porque lo que la globalización te da, la globalización te lo quita. O para aquellos que seáis conspiranoicos, lo que el nuevo orden mundial te da, el nuevo orden mundial te lo quita. Nos ha dado acceso a toda la cultura del mundo. Pero también nos ha vuelto perezosos. Perezosos para leer, perezosos para interesarnos por otras cosas, para inquirir, para tener curiosidad. Este es el problema. Este es el problema. Yo creo que los padres, los que sois padres y tenéis y sabéis que es la responsabilidad de educar a los niños, tenéis la responsabilidad de educaros a vosotros mismos, en primer lugar. Porque si tú le vas a enseñar a un niño cómo enfrentarse a los problemas de la vida y a las cosas desagradables, lo que hoy en día hablan de la inteligencia emocional, ¿cómo vas a educar a un niño para enfrentarse a un jefe tirano, a que no valoren su trabajo, a que no esté realizado con lo que haga, a que tenga unas relaciones familiares difíciles o una enfermedad que lo limita físicamente o vete tú a saber o un problema amoroso que le rompe el corazón? Pues qué mejor forma de educarlo que con referentes y con pensamientos. No solo hablamos de narrativa, también hay libros que nos hacen pensar y hay libros de ficción que nos hacen pensar porque tienen grandes diálogos. El problema de los tres cuerpos pues habla de eso. Ready Player One, que es una novela que me gusta mucho y que voy a leer tan pronto como pueda, habla de eso. Habla de un chaval que tiene dificultades, pero que el tipo, a pesar de la vida tan horrible que tiene, es capaz de usar su ingenio para refugiarse en algo más que en las drogas, que destrozaron la vida de su madre y que la vio morir en la caravana cochambrosa donde vivían, o para huir de una abuela que lo tiraniza y se aprovecha de él. Mucho más que eso. Así que amigos, esto es Vidas en Red y este Vidas en Red pues tiene un reto y un llamado a la acción. Mañana empiezo con la nueva novela de James S.A. Corey, El despertar del Leviatán. Me he visto ya la primera temporada de Netflix, así que, y me gustó mucho. Y como han dicho, creo que son los de La órbita de Endor, podcast que escucho día y noche, es decir, estoy tan enganchado a Órbita de Endor, pues abundará seguro que en muchos más detalles y que será muy interesante y espero poder comentaros. Gracias a todos los que habéis estado en el chat hablando de lo que os da la gana y por lo de verdad me gustaría que los que estáis oyendo este podcast leyerais lo que está en el chat de Spreaker, porque se ha dedicado, entre Chiringuito Digital y el Cachondo Mental de Lazarus y otros, se han dedicado Yo, o sea, yo estaba hablando y estaban como estos malos estudiantes que están al fondo de la clase y están haciendo risas y tonterías y haciendo payasadas. Pues ahí estaba Chiringuito Digital, que lo voy a bloquear por la foto que tiene puesta de avatar. Lo voy a bloquear, pero ya. sí, es por culpa de Rupert. Es por culpa de Rupert, como siempre. Pero bueno, por cierto, voy a decir una cosa para crear hype. El señor Rupert Dax, al que hay que sacar el látigo para fustigarle, porque es un perezoso, hoy ha grabado, me ha mandado el audio, un audio muy interesante, pero ha dicho que va a esperar unos días para crear expectación y que la gente le suplique que haga público el audio. Así que ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Chicos, un abrazo, salud y respeto de vuestro amigo, vuestro comandante en jefe, vuestro presidente no electo. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Hasta pronto.